Con este grito mío que lo digo con el alma, a vivir es lo que pido, a vivir con mucha calma. Porque yo te aconsejo que lo tomes con mesura, que no gastes tu ternura en amar sin conocer. Yo quiero ser feliz, ven vamos a bailar, olvida todo lo que guardas en tu corazón por mí. Yo quiero ser feliz, ven sin ningún temor, quiero vivir, vivir, vivir es lo mejor. ¡Eso! Con este grito mío que lo digo con el alma, a vivir es lo que pido, a vivir con mucha calma. Porque yo te aconsejo que lo tomes con mesura, que no gastes tu ternura en amar sin conocer. Yo quiero ser feliz, ven vamos a bailar, olvida todo lo que guardas en tu corazón por mí. Yo quiero ser feliz, ven sin ningún temor, quiero vivir, vivir, vivir es lo mejor. ¡Eso! ¡Venga! ¡Con alegría!